acabar con el trabajo y fomentar el ocio. Siempre colocamos la regadera lejos de los malbones. Lupercio. A mí no me gusta meterme en vidas ajenas y siempre respeto las ideas de los otros. Pero si usted un día llega al gobierno, yo le aconsejo que haga todo lo que pueda para acabar con el trabajo humano, que es una de las plagas y vicios más asquerosos y mortales que aplastan a la humanidad desde las oscuras noches de la prehistoria, para no ir más lejos. ¿Cómo será de horrible este vicio, vea, que cuando alguien trabaja enseguida se compara con animales, y a cada rato usted encuentra tipos que se quejan diciendo, estuve cinchando como un buey, o se lamentan a gritos, me hicieron tirar como un burro, o se desesperan exclamando, estuve sudando como un caballo? O sea que todas esas quejas demuestran que el trabajo no es un placer, sino un castigo. Y si el trabajo es un castigo, el trabajo no le puede gustar a nadie, salvo que sea un mazorquista. Y si un tipo se mazorquea, que se mazorquee solo, pero que no venga a hacer mazorquismo con nosotros. La rabia que da es que a todos nos engañaron desde chicos diciéndonos que el trabajo es lindo, que el trabajo es alegre, que el trabajo da salud. Y esa es una bruta mentira. Porque casi siempre atrás del trabajo viene el cansancio, y atrás del cansancio la debilidad, y atrás de la debilidad la falta de energía. Y cuando viene la falta de energía, se produce la desmoralización de la persona. Y no es que lo diga yo, que no soy nadie. Si usted entra en una oficina, no ve más que tipos llenos de preocupación y con el ceño fruncido. Y si entra en una fábrica, verá que todos los obreros tienen la misma preocupación y el mismo fruncimiento en el mismo sitio. Y los patrones le gritan a los capataces, y los capataces le gritan a los obreros, y los obreros le gritan a los delegados de los sindicatos, y los delegados de los sindicatos declaran sendas huelgas. Lo cual quiere decir, a ojo de cubetero, que las huelgas y las broncas vienen porque la gente trabaja, y en cambio si la gente se quedara en su casa descansando, se acabarían los problemas y todos estarían felices y contentos. A lo mejor usted es un retrógrado mental y piensa para sus adentros que yo estoy equivocado, porque todos tenemos que trabajar para comer. Y esa es otra idea falsa, apócrifa y mentirosa por donde se la mire. Por lo pronto, no es cierto que sea necesario trabajar para comer, porque yo conozco miles de tipos que comen y no trabajan, y precisamente los que menos trabajan son los que más comen. Y otro enfoque equivocado consiste en decir que usted, para comer, tiene que trabajar, o sea, que es a la inversa, por culpa del trabajo es que usted le viene el hambre. En cambio, si usted se queda quieto, su cuerpo no tiene desgaste, y si su cuerpo no tiene desgaste, su cuerpo no precisa calorías, y si su cuerpo no precisa calorías, su cuerpo no precisa comer, y si su cuerpo no precisa comer, ¿me quiere decir para qué tiene que sacrificarse trabajando? Además, quiere que le diga otra cosa que a usted le va a poner los pelos de punta si es que tiene pelos y si no, paciencia. Todo el mundo se enloquece trabajando y produciendo a rajacincha y nadie ni nadie aprovecha lo que produce, o sea que trabaja el cuete. Dígame una cosa. Cuando usted piensa en Noruega, ¿qué es lo primero que piensa de Noruega? Lo primero que le viene a la cabeza es el bacalao. Y lógicamente piensa que los noruegos se dan unos atracones de bacalao hasta que se les sale por las orejas. Pero no. El bacalao noruego es para exportar al extranjero, y a los noruegos que los pescan no les queda ni la cola. Y el caviar ruso es tremendamente exquisito. Pero para que un ruso coma caviar precisa receta médica. Y los quesos de Holanda son fenómenos, pero los holandeses tienen que ir al puerto si quieren oler sus quesos cuando se los llevan a otros países. Y el whisky escocés es recontrafamoso en todo el mundo, pero en Escocia lo toman berreta. Y además los escoceses ni siquiera pueden esconder un frasco abajo de la pollera porque los tipos usan polleras cortas, y usando polleras cortas es fácil que se le vean las botellas. En serio se lo digo, ¿eh? Todo el mundo produce cosas ricas, pero casi nadie las aprovecha. La langosta chilena es una locura, pero el chileno solo conoce una langosta, la que vuela. Y la naranja paraguaya es preciosa, pero hay paraguayos que no conocen de la naranja ni el ombligo. Y en Brasil, que manda cargamento de fruta para toda parte del mundo, pero hay brasilero que no sabe ni cómo se pela una banana. Y si un polaco quiere tomar vodka, tiene que ir a Italia. Y si un italiano quiere tomar vino Chianti, tiene que ir a pedirlo a Suiza. Y si un suizo quiere un reloj, tiene que ir a Japón. Y si un japonés quiere una radio japonesa, tiene que venir a la Argentina. Incluso, ¿quiere que le diga otra cosa? Hay gobernantes que en vez de invitar a la gente a que descanse y viva tranquila, los incitan a deslomarse trabajando con la ilusión de que el trabajador de ahora vive mejor que el trabajador de antes. Y esa es otra mentira estruendosa, porque el hombre de ahora, en vez de trabajar menos, trabaja mucho más que el hombre de antes. Fíjese que el hombre antiguo trabajaba de sol a sol, o sea que cuando salía el sol, el tipo cachaba la herramienta, y cuando se ponía el sol, el tipo tiraba la herramienta, y que trabaje Aurelio. Pero un día, el hombre pensó para sus adentros, ¿por qué tengo que trabajar de sol a sol? si yo puedo trabajar menos? Y tras cartón, luchó y luchó hasta conseguir la jornada de 8 horas, o sea, 48 horas semanales. Pero al poco tiempo se le volvió a fruncir entrecejo y dijo, ¿y por qué voy a trabajar el sábado todo el día? O me dan sábado inglés o no trabajo nada. Y a fuerza de entusiasmo, dinamismo y trompada, el hombre consiguió sábado inglés. 44 horas semanales, vacaciones paga, aguinaldo, salario familiar obligatorio, jubilación, descanso por maternidad. No para él la maternidad, sino para su señora, naturalmente. ¿Y sabe usted cuál fue el resultado de todo esto? Vea, no le miento. Uno de los linotipistas que compuso este libro es amigo mío, y se levanta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 12 en una imprenta. Después va a otro sitio y labura de 2 a 8 de la noche, y después de las 8 corre a laburar de mozo en un cafetín hasta la 1 de la mañana. Y todavía de chapa aprovecha los sábados, domingos y feriados para hacer horas extras, o hacer changas, o hacer mudanza, o hacer lo que le cante la miseria. En una palabra, aquel hombre de la antigüedad que trabajaba de sol a sol era un piola bárbaro comparado con el hombre de ahora que trabaja de sol a sol y de luna a luna, y siempre está buscando otro trabajo porque no le cansa la guita. O sea que yo, entonces, pienso lo siguiente. Si trabajando poco la plata no alcanza y trabajando mucho tampoco alcanza la plata, y no trabajemos nada de nada, y por lo menos no nos cansamos, ni nos hacemos mala sangre, ni nos rompemos la ropa.